El erotismo es un campo extenso, vital, floreciente, colorido y majestuoso, donde el cuerpo y el espíritu viven, con detalle y plenitud, los goces lúbricos que transpira la piel y el alma. Educarnos en tan exigente sensibilidad es tarea titánica, en especial cuando el sexo hace parte en la actualidad de un consumo mediático, desalmado y deportivo. Lo erótico va de la mano de la templanza del espíritu, de la fuerza del cuerpo, de la estética que se instala en nuestras pupilas como garras de asombrosa pasión. Surge entonces la apremiante pregunta: ¿es el erotismo producto de la cultura o fuerza instintiva? Afirmamos que es el instinto natural del cuerpo dejándose conducir por la palabra, el color, el sonido, las formas exquisitas del arte, dominando así lo puramente instintivo a favor del mayor disfrute sexual. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yaceros. Escucharemos hoy, en varios capítulos, la primera parte del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, escrito por Orlando González Esteva, y en la música, el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba y uno de sus recientes trabajos, Supernova. Reivindicación de la serpiente. Que fue la fruta y no la serpiente la verdadera culpable de nuestra caída es un acierto que ningún cubano, medianamente al tanto de los asuntos relacionados con su libido, se atrevería a impugnar. La fruta sola, fragante, rolliza, húmeda de lluvia o rocío, ebria de madurez, incapaz a veces de retener el zumo, asida por un vello a la alta rama, mecida acaso por uno de esos cefirillos que lejos de amenazarle el vuelo parecen holgarse pellizcándola, volteándola cuidadosamente, ponderándonos, como el risueño vendedor juicioso, las excelencias de su mercancía. La fruta y no la serpiente, que bien pudo estar allí como la misma Eva, hipnotizada por el color, los contornos y la inmovilidad, o los meneos igualmente seductores de esta criatura casi animal. El papel protagónico atribuido a la serpiente a la hora de nuestra caída, su reputación de embaucadora por antonomasia revela, además de una injusticia, un desconocimiento total de los poderes conferidos a las frutas y a la vez un desconocimiento craso de la literatura cubana. Si el paraíso terrenal estuvo ubicado en Cuba, como no solo sostiene la mayoría de los cubanos, sino más de un extranjero ilustre, y estas cuartillas se proponen demostrar, el demonio jamás asumió forma de serpiente, sino de fruta, y como tal, sigue tentándonos. No en balde, José Lezama Lima, a quien citaremos con frecuencia por haber dedicado a las frutas una multitud de páginas tan espléndidas como reveladoras, ha recordado que basta el aroma de un grano de pulpa para colmar la noche de una doncella y que en ese olor reside como una conseja del diablo. Aunque no sería del todo peregrino ir un poco más allá y sospechar que ni siquiera el demonio tuvo que ver con nuestra caída y que fue la fruta sola, insisto, la única responsable. Capítulos de la obra Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba, por Orlando González Esteva. La morada de Eros. Sorprendido por la frecuencia con que la palabra misterio aparecía en el vocabulario del arquitecto Luis Barragán, un colega le pidió una definición del término. Barragán contestó que hay misterio cuando se ve la copa de un árbol detrás de un muro. No es extraño que en un país como Cuba, donde los muebles de madera, los pianos, las muletas, los palos de las escobas, los lápices mismos acaban al menor descuido de sus dueños, por echar raíces y retoñar, el niño viva encandilado por ese misterio, sobre todo si el árbol crece en el patio del vecino y es un árbol frutal. Tampoco es extraño que el niño, desoyendo las amonestaciones familiares, intente, a la primera ocasión, alcanzar los frutos prohibidos y en esa empresa esté dispuesto a afrontarlo todo. El regaño, la penitencia, el coscorrón, la mordida del perro guardián y algo más grave aún, la caída del muro o del árbol, la mayor, seguramente, de las que habrán sucedido a las de su concepción y su nacimiento. Un poema de Andrés Sánchez Robaina titulado La Higuera nos confirma que los niños canarios no son ajenos a este tipo de seducciones. Dice el poema: estuvo siempre allí, el árbol de mis juegos, se diría, antes del tiempo ya, como un dios del origen. En el amanecer, junto a la casa, también él despertaba, sacudía la luz alrededor en la mañana del mundo. El día lo llenaba de murmullos, los perros giraban en su sombra, los trémulos reflejos del sol bajo la vibración del día que escapaba hacia una sombra ciega, una clausura. La higuera resistía a la luz y a los vientos. El niño contemplaba las hojas agitarse en la luz, los nudos retorcidos en la brisa sencilla, los frutos de espesa claridad de luz madura. Lezama Lima señalaba que en el árbol trópico cubano, el árbol frutal forma parte de la casa más que del bosque, y añadía: forma plena la de la fruta es la primera lección de clásica alegría. Es un envío de lo irreal, de una naturaleza que se muestra sabia, con un orden de caridad indescifrable que nos obliga a ensancharnos. Hasta aquí Lezama Lima. Es igualmente común que una vez en poder de la fruta, el niño apenas la pruebe o la pruebe, pero no sin antes establecer con ella la relación más íntima. El niño dejará que la fruta le rebose el cuenco de la mano, apretará suavemente el puño para tentarle la consistencia, la temperatura. Intrigado por su suavidad, inquieto incluso, si se trata de cierto género de frutas, por la existencia de una pelusilla, le acariciará minuciosamente la superficie y acabará, antes de decidirse a morderla, disfrutando de su rotunda o parcial redondez, oprimiéndola y haciéndola girar entre la palma de su mano abierta y algunas regiones de su cuerpo. El antebrazo, la parte superior y lateral de los muslos, si el niño lleva pantalones cortos, las areolas, si está sin camisa, el cuello, la barbilla, las mejillas, las aletas nasales, donde el aroma celestino lo sumirá, muchas veces en el más efímero de los éxtasis, y hasta los párpados, donde el fruto, ya tibio, se le revelará casi humano. No es difícil vislumbrar en esta ceremonia infantil un preámbulo de lo que será, en muchos casos, la vida erótica del adulto, y allí están, para ratificarlo, la literatura, la pintura, el argot popular y el cancionero cubanos. La sola mención de una fruta por su nombre correcto, papaya, fue capaz, durante muchos años, de sonrojar u ofender a algunas damas oriundas de las regiones más occidentales de la isla y de suscitar en los ojos de la mayoría de los hombres un extraño brillo. En La llama doble, ascua de ese brillo, Octavio Paz define el erotismo como una metáfora de la sexualidad animal. Y se pregunta, ¿qué dice esa metáfora? Como todas las metáforas, designa algo que está más allá de la realidad que la origina, algo nuevo y distinto a los términos que la componen. Eros, en Cuba, tiene cara de fruta y parece, remontándose al banquete platónico, darle la razón a Agatón. Eros jamás se detiene en lo que no tiene flores o que las tiene ya marchitas, ya sea un cuerpo o un alma o cualquier otra cosa, pero donde encuentra flores y perfumes, allí fija su morada. En El collar de la paloma, Ib Hans confiesa: veo una forma humana, pero cuando medito más detenidamente, creo ver en ella un cuerpo que viene del mundo celeste de las esferas. A diferencia de este hispanoárabe del siglo XI, y en dirección francamente contraria, el cubano ve una fruta, pero cuando medita más detenidamente, ve una forma humana. Su visión no es trampolín al más allá, sino al más acá. Lo celeste, o con aspiraciones a serlo, hay que ver que más de una fruta ya está allí arriba, va de vuelo. Lejos de animar al cubano a la emulación, lo devuelve al polvo, se le vuelve polvo, o mejor dicho, carne, que aunque palpitante ahora, húmeda, apetecible, vendrá siendo a la larga más o menos lo mismo. Estos son los capítulos completos del libro Cuerpos en bandeja, frutas y erotismo en Cuba, de Orlando González Esteva, primera parte. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. la Virgen Cuba. La fruta, como oscuro objeto del deseo, ostenta demasiados antecedentes notables para acordar un inventario justo. Me limito a consignar, guiado por el capricho, de tres de esos antecedentes. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Dice Salomón en el Cantar de los Cantares. La joven Sidipe, según Ovidio, visitaba el templo de Artemis cuando recibió una manzana en cuya cáscara venía inscrito un mensaje de amor que la comprometía a desposarse involuntariamente con Aconcio. El amor por tres naranjas, fábula del italiano Carlo Gozzi, convertida en ópera por Sergei Prokofiev, narra las desventuras de un joven príncipe hipocondríaco que se enamora perdidamente de tres de esas frutas. Las relaciones entre Eros y Cuba tienen raíces prehistóricas y en ellas, desde sus inicios, estuvieron presentes las frutas. Es más, la cornucopia frutal de que siempre ha presumido la isla es obsequio de Eros. Castigo de Eros, debería decir. Así lo consigna Joaquín Lorenzo Loaces en algunas de las octavas reales de Cuba, poema mitológico, texto fechado en 1854. A punto de cumplir los 12 años y guiada por un tocoloro, ave amante de los insectos y las frutas, que según Lidia Cabrera tiene un huesito detrás del pescuezo de incalculable valor para la magia, la Virgen Cuba se interna en el jardín de Eros y, deslumbrada, roba algunas frutas. Trémula, con ellas apretadas contra el pecho, conscientes de su falta, se apresura a abandonar el jardín, pero el dios hasta entonces invisible le sale al paso, la reprende y condena desde ese instante a llevar el pecho cargado de frutas, señales, según él, de su poder. La joven llorosa trata de deshacerse de ellas y las deja caer. Pero, oh prodigio, libres las granadas a la altura del pecho permanecen, no las tienen sus manos apretadas y sobre el seno juvenil se mecen. El escritor describe cómo las frutas y el cuerpo de la joven Cuba comienzan a confundirse, a devorarse, a incorporarse, y cómo aquellas, envueltas ya en las carnes apretadas de la joven, acaban adoptando la vida que ésta resuma, reflejando incluso sus movimientos. Solo dos granos de color encendido se resisten a naufragar en el perfecto ensamblaje y, convertidos en botones de rosa, vienen a coronar los pechos de Cuba, donde Afrodita depositará los hurtos del amor, los galanteos, vivo el placer, audaces los deseos. Pues bien, no es extraño, pues, que los sentimientos patrios del cubano estén frecuentemente ligados a una visión erótica de la isla, y esta visión, a su vez, halle su más cabal justificación en las frutas. Devorándolas, el cubano se repatria, vuelve a la raíz, se zambulle en el légamo original, se adelanta a Colón, hace suyo aquel deseo de Luis Cernuda de unirse, como se une la piedra al fondo de su agua, fatal, oscuramente, con una tierra amada. Tierra que incorpora Cuba. De ahí la declaración hecha por Lezama Lima en cuanto a la forma en que las gradaciones del verde que derraman los mogotes del Valle de Villales y los pinos enanos de la región le abrían el apetito. Estos son los capítulos completos del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, escrito por Orlando González Esteva, y la música del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba en su producción Supernova. La reina insular, la piña. Un repaso somero de las relaciones eróticas del pueblo cubano con las frutas puede tomar como punto de partida el poema A la piña, de Manuel de Sequeira y Arango, poeta a caballo entre los siglos XVIII y XIX. Sequeira, como ha señalado Cintio Vitier, ve en la piña un símbolo de su patria y afirma: la madre Venus, cuando al labio rojo su néctar aplicó, quedó embriagada de lúbrico placer, y en voz festiva a Ganimedes llama la piña, dijo: la fragante piña en mis pensiles sea cultivada. La afición a dicho néctar tendría graves consecuencias para la protagonista de su poema de José Jacinto Milanés, titulado La niña sola y publicado en el año de 1841. Dice así: perdí mi honor y mi casa cuando sus pasos seguí, dulce su pasión creí como el zumo de la piña. En La flor de la piña, Gabriel de la Concepción Valdés establece un paralelo entre los ojos de las adolescentes, donde apuntan los primeros deseos, y los ojos o yemas por donde brota la flor de esta planta. Las correspondencias simbólicas entre el ojo y la vulva han sido estudiadas por Juan Eduardo Sirlot en su libro El ojo en la mitología, su simbolismo. Si se reunieran los ojos como vaginas dentadas de algunas mujeres de Pablo Picasso, aparecería una piña. En una escena de Santa Cecilia, monólogo teatral de Abilio Esteves, la protagonista se desdobla en vendedor de frutas y luego, sucesivamente, en niña y anciana. La niña pide al vendedor de una tajada de piña y el vendedor le asegura que comerla le hará mujer. La niña le advierte que no tiene dinero para pagarle y el vendedor, lejos de molestarse, le propone, bellaco, que le pague con una sonrisa. Acto seguido, la anciana intervendrá sentenciosa: la piña, he ahí la fruta peligrosa, no la manzana. Por algo, Carlos V prefería poner distancia entre su persona y el olor de la piña, aunque el origen de su actitud no radicara en un franco rechazo a la turbadora fruta, sino, según los historiadores, en el temor al suplicio de no tenerla siempre en su mesa. Virgilio Piñera aseguraba que el perfume de una piña podría detener el vuelo de un pájaro. Su propio nombre, trasunto de Vergeles, Virgilio es corrupción de Vergilius, nombre latino cuya etimología habla de varas, de ramas, de la primavera, de las Pléyades, vergel astral visible al final de esa estación, igual al del bardo de las bucólicas y las geórgicas, donde proliferan las vides, Coridón promete a Elixis frutos blanquinosos de suave pelusa, y Galatea lanza manzanas a los pastores. Y su apellido, Piñera, de prosaica gallega, que lo señala como posible descendiente de una familia vinculada al pino, desdoblada en Cuba, de recipiente de los frutos de dicho árbol, en cornucopia por excelencias del ananás, nos garantizan que el escritor cubano escribía con acontecimiento de causa. José Lezama Lima confesaba su debilidad por la piña. Llevarla al gusto en el punto donde su dulzor proclama es ya una muestra de saber trabajar los manjares. En O piano licario, Semí advierte que si algo se asemeja a la luz es la pulpa de la piña, parece luz congelada, como si por una magia suavemente condenada por la voz, la luz se trocase en tela. Ya en un capítulo anterior, el escritor habrá recordado la utilidad de la piña. Para vestir otros esplendores, nuestras criollas pasean a mitad del siglo XIX luciendo sus trajes de seda de piña que compiten con los tafetanes y los linos de las Indias Orientales. Consciente de la debilidad de Lezama por la piña, Severo Sarduy lamentaba hacia 1973 no poder enviarle una confitada desde París, y en su Corona de las Frutas rendía homenaje a la piña, reina insular, colocando una pelona sobre la escasa naturaleza muerta que podía ofrecerle a la fruta en su exilio, algunas guayabas y tres naranjas chinas. En la serie de obras del pintor Mariano Rodríguez, reunidas bajo el título de Frutas y Realidad, llama la atención una donde se admira, entre otras frutas y flores, la mitad de una piña gigante y jugosa, con la pulpa amarillísima, vuelta hacia nosotros, y frente a ella, desnuda, tendida boca abajo, casi desleída, sobre la superficie fresca y acaso húmeda de la mesa o el suelo, con dos glúteos firmes y la punta de un seno escurriéndosele por debajo de la axila izquierda, una mujer cuyos brazos extendidos y cuyo abandono parecen invitar a la posesión o hablarnos, por su laxitud, de un acoplamiento reciente. La mujer es pura transparencia, puro contorno apetitoso, donde solo el cabello ostenta un color vivo, el color de la pulpa de la piña que la contempla. Más que cabello, más que cabeza, propiamente dichos, lo que corona el cuerpo de la mujer desnuda es un pedazo de la entraña de la piña, una hojuela jugosa, ya más humana que vegetal, como si de tanto mirarla y acaso intimidar con ella, la cabeza de la mujer ya solo fuera una extensión jugosa de la fruta. Cabe recordar que la piña no es una fruta sola, única, maciza, sino más bien un conglomerado de frutillas. Cada ojo de la piña es una fruta que creció de una flor individual, apunta Clarines Olaya en su libro Fruta de América. Del hecho se deduce que el cubano que contempla golosamente una piña disfruta de un cuadro, en la acepción que Camilo José Cela da a esta palabra en su Enciclopedia del Erotismo. Excitación de la libido por la contemplación deliberada de actividad sexual de grupo, por lo común femenino, y de la devoración de la piña, la determinación del voyeur a incorporarse, de manera muchas veces inconsciente, por supuesto, a dicha actividad. El pueblo Bambara asegura que durante el acto sexual, la pareja está tan unida por los ojos como por el sexo. Capítulos completos del libro Cuerpos en Bandeja, Frutas y Erotismo en Cuba, escrito por Orlando González Esteva. Esta es la primera parte para poder disfrutar de esta muy buena relación de la fruta y el erotismo con la música de Gonzalo Rubalcaba en la producción Supernova.